Capítulo undécimo de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo llegamos al río de Tabasco, que llaman de Grijalva, y lo que allí nos acaeció. Navegando costa a costa la vía del poniente, de día, porque de noche no osábamos por temor de bajos y arrecifes, a cabo de 3 días vimos una boca de río muy ancha, y llegamos muy a tierra con los navíos, y parecía buen puerto. Y como fuimos más cerca de la boca, vimos reventar los bajos antes de entrar en el río, y allí sacamos los bateles, y con la sonda en la mano hallamos que no podían entrar en el puerto los 2 navíos de mayor porte. Fue acordado que anclasen fuera en el mar, y con los otros 2 navíos que demandaban menos agua, que con ellos y con los bateles fuésemos todos los soldados el río arriba, porque vimos muchos indios estar en canoas en las riberas, y tenían arcos y flechas y todas sus armas según y de la manera de Champotón, por donde entendimos que había por allí algún pueblo grande, y también porque, viniendo como veníamos navegando costa a costa, habíamos visto echadas nasas en la mar con que pescaban, y a 1 o 2 de ellas se les tomó el pescado con un batel que traíamos a jorro de la capitana. Aqueste río se llama de Tabasco, porque el cacique de aquel pueblo se llamaba Tabasco. Y como le descubrimos de este viaje y el Juan de Grijalva fue el descubridor, se nombra Río de Grijalva, y así está en las cartas del marear. Y ya que llegamos obra de 1/2 legua del pueblo, bien oímos el rumor de cortar de madera, de que hacían grandes mamparos y fuerzas, y aderezarse para nos dar guerra, porque habían sabido de lo que pasó en Potochán, y tenían la guerra por muy cierta. Y desque aquello sentimos, desembarcamos de una punta de aquella tierra donde había unos palmares, que era del pueblo 1/2 legua. Y desque nos vieron allí, vinieron obra de 50 canoas con gente de guerra, y traían arcos y flechas y armas de algodón, rodelas y lanzas, y sus atambores y penachos. Y estaban entre los esteros otras muchas canoas llenas de guerreros, y estuvieron algo apartados de nosotros, que no osaron llegar como los primeros. Y desque los vimos de aquel arte, estábamos para tirarles con los tiros y con las escopetas y ballestas, y quiso nuestro señor que acordamos de los llamar, y con Julianico y Melchorejo, los de la punta de Cotoche, que sabían muy bien aquella lengua, y dijo a los principales que no hubiesen miedo, que les queríamos hablar cosas que desque las entendiesen, hubiesen por buena nuestra llegada allí y a sus casas, y que les queríamos dar de lo que traíamos. Y como entendieron la plática, vinieron obra de 4 canoas, y en ellas hasta 30 indios, y luego se les mostraron sartalejos de cuentas verdes y espejuelos y diamantes azules. Y desque los vieron, parecía que estaban de mejor semblante, creyendo que eran chalchihuites, que ellos tienen en mucho. Entonces el capitán les dijo con las lenguas Julianillo y Melchorejo que veníamos de lejas tierras y éramos vasallos de un grande emperador que se dice Don Carlos, el cual tiene por vasallos a muchos grandes señores y calachiomes, y que ellos le deben tener por señor y les irá muy bien en ello, y que a trueco de aquellas cuentas nos den comida de gallinas. Y nos respondieron 2 de ellos, que el uno era principal y el otro papa, que son como sacerdotes que tienen cargo de los ídolos, que ya he dicho otra vez que papas les llaman en la Nueva España, y dijeron que harían el bastimento que decíamos y trocarían de sus cosas a las nuestras y en lo demás que el señor tienen, y que agora veníamos y sin conocerlos y ya les queríamos dar señor, y que mirásemos no les diésemos guerra como en Potochán, porque tenían aparejados 2 jiquipiles de gentes de guerra de todas aquellas provincias contra nosotros. Cada jiquipil son 8,000 hombres, y dijeron que bien sabían que pocos días había que habíamos muerto y herido sobre más de 200 hombres en Potochán, y que ellos no son hombres de tan pocas fuerzas como los otros, y que por eso habían venido a hablar por saber nuestra voluntad. Y aquello que les decíamos, que se lo irían a decir a los caciques de muchos pueblos que estaban juntos, para tratar paces o guerra. Y luego el capitán les abrazó en señal de paz, y les dio 1 sartalejos de cuentas, y les mandó que volviesen con la respuesta con brevedad, y que si no venían, que por fuerza habíamos de ir a su pueblo y no para los enojar. Y aquellos mensajeros que enviamos hablaron con los caciques y papas, que también tienen voto entre ellos, y dijeron que eran buenas las paces y traer bastimentos, y que entre todos ellos y los pueblos comarcanos se buscara luego un presente de oro para nos dar y hacer amistades, no les acaezca como a los de Potochán. Y lo que yo vi y entendí después acá en aquellas provincias, se usan enviar presentes cuando se trataba paces, y en aquella punta de los palmares donde estábamos vinieron sobre 30 indios y trujeron pescados asados y gallinas y fruta y pan de maíz y unos braseros con ascuas y con zahumerios, y nos zahumaron a todos. Y luego pusieron en el suelo unas esteras que acá llaman petates y encima una manta, y presentaron ciertas joyas de oro que fueron ciertas ánades como las de Castilla y otras joyas como lagartijas y tres collares de cuentas vaciadizas y otras cosas de oro de poco valor que no valía 200 pesos, y más trujeron unas mantas y camisetas de las que ellas usan, y dijeron que recibiésemos aquello de buena voluntad y que no tienen más oro que nos dar, que adelante hacia donde se pone el sol hay mucho, y decían culba, culba, México, México. Y nosotros no sabíamos qué cosa era culba, ni aun México tampoco. Puesto que no valía mucho aquel presente que trujeron, tuvimoslo por bueno por saber cierto que tenían oro. Y desque lo hubieron presentado, dijeron que nos fuésemos luego adelante, y el capitán les dio las gracias por ello y cuentas verdes. Y fue acordado de irnos luego a embarcar, porque estaban en mucho peligro los dos navíos, por temor del norte que es travesía, y también por acercarnos hacia donde decían que había oro. Fin del capítulo undécimo.